otra madrugada inquieta para mi vida secreta y mi tristeza de Saturday night se lleva bien con esta soledad. Ella sueña con fantasmas, cura el horror cataplasma y va tratando de resucitar y renunciar a llorar y llorar. Me desconecto más, te miento y te digo la verdad. Es viernes y te extraño, es una nueva desilusión. Tus labios encanto provocan espanto y recuerdo el dolor de noches y noches de calor. Paisaje de ilusiones, miércoles de apagones, se nota siempre la soledad, algunas cosas son para postergar. Hoy siguió llorando a mares, penas internacionales, llueven 100,000 tormentas por acá, perdió la fe en la estación que quedó atrás. Es una nueva desilusión. Tus labios encanto provocan espanto y recuerdo el dolor de noches y noches de calor. Nosotros, los que estamos hoy perdidos en la desilusión. Mi vida secreta es el alfabeta de tu corazón. Mis ojos se queman con el sol.